verdad que nos pone muy contento. Damos inicio en el marco del microcódigo verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va, Pablo? Muy buenos días, muy buenos días. Crece la casa también. Crece. Recién la conocíamos a Yara también, así que... Ahí está Yara. Exacto, así que ¿qué? Ya le decía que la conocía, por así, en las jornadas de ambiente la conocí. Así que muy inquieta, así que va a andar muy bien en los medios de comunicación. Perfecto, ahí está, Está con orientación en comunicación. Exacto, sí, sí. Qué bueno. Pero hoy también nos pone muy contento, muy cálida la mesa de laburo, porque nos vinieron a visitar para hablar de temas realmente puntuales y que nos interesan mucho. Está con nosotros Verónica Cassels, licenciada en Ciencias Ambientales y especializada en conflictos ambientales. Mirá vos, integrante de la Fundación Humedales. Verónica, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Buenos días a todos, a la audiencia, a Pablo, César. Un gusto estar acá con ustedes. Ahí está, para nosotros es un gustazo siempre. Un tema que nos preocupa y que siempre estamos hablando, el tema humedales, pero lo ambiental en general nos gustaría abordar. Vos fíjate que nosotros siempre hablamos del tema de humedales en nuestra zona, que muchas veces los vecinos están muy preocupados cada vez que se tapa un humedal. Los vecinos tienen problemas de inundaciones ellos en sus viviendas. Esto es algo que lo padecen muchos aquí en la ciudad de Concordia. Pero lo que me parece interesante es que a través de Verónica también me he enterado que hay una escuela de humedales. Y uno dice, bueno, qué bueno que es poder convivir con esto. Y también la gente no puede querer, no puede cuidar lo que no conoce. Seguro. Y muchas veces nos hay pasa. Hay que saber esto, ¿no? De eso. Se rompe un ecosistema prácticamente ahí cuando se avanza sobre un humedal o no, Verónica. Bueno, la Fundación Humedales es una de las pocas organizaciones que se dedican a conservar un ecosistema en particular, porque en general se dedican a conservar las aves o algunas plantas. O esta fundación se dedica exclusivamente a los humedales porque... se han degradado más del 60% de los humedales desde 1900, o sea, que son lugares de en realidad en 1972 se hizo la primer convención en Ramsar, y ahí se vio que justamente se estaban retractando los humedales y no perdían lugares de anidación, de alimentación, las aves migratorias. Seguro, seguro. Impacto ambiental, sin lugar a duda, ¿no? En lo que es. Y Concordia y la provincia de Entre Ríos tiene sus particularidades con el tema humedales, ¿o no? Primero, obviamente, estamos Entre Ríos, pero... está bueno conocer mucho más de esto, por eso está bueno esto de tener, aprender sobre esto, ¿no? Sí, o sea, los humedales son los lugares que históricamente se vieron para avanzar sobre. Entonces avanzaron las urbanizaciones, avanzaron, no sé, se rellenó para ganadería, se hicieron diques, hay... un montón de formas de avanzar sobre esos espacios naturales. Y en realidad los humedales son altamente productivos, eso es lo que... pero dejados así. O sea, vos tenés donde trabajo con la fundación, estamos trabajando en lo que es la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, que es una reserva de la provincia y de municipio de Victoria, y el sitio Ramsar Delta del Paraná, que va cubre todo el departamento Diamante y San Jerónimo, o sea, las islas, ¿no? La zona de islas. Y en esos espacios, si vos lo dejás tal cual, tenés una producción enorme de lo que es sábalo, por ejemplo. ¿Y qué comen los sábalos? Detritívoros, o sea, son detritívoros. Comen todo lo que... cae y se empieza a descomponer, son grandes descomponedores, colaboran en esa cadena y... Cadena estrófica. ¡Claro! ¡Ahí está! Muy bien. Y si nosotros estamos quemando todo eso, ¿qué pasa? Y si nosotros indicamos y si nosotros provocamos que esos humedales se sequen, ¿qué pasa? Entonces... hace poco en la Escuela del Humedal teníamos una capacitación, los módulos son un fin de semana intensivo por mes. Y durante el módulo de peces y pesca nos contaba Jorge, que es un especialista que trabaja en el Comité de Cuenca de el Paraná, el río Paraná, nos contaba que los sábalos no están amenazados por una gran bajante extensa en el tiempo o una inundación. Seguro. Están amenazados. La inundación, eso que no... Claro, pero están amenazados por el cambio de esos humedales. Mira, o sea, si nosotros hacemos, por ejemplo, esa dragado que se quiere, se vacían los humedales y quedan sin lugares reproductivos. De crianza y de crecimiento de su especie. Entonces, eso es un poco lo que trabajamos en la Escuela del Humedal, a transmitir esas cuestiones y bueno, y tantas otras. ¿Cómo funciona, Verónica, el tema de la escuela y cómo se abre la participación en este tema de interesar a la comunidad con este tema tan puntual y tan importante para una comunidad? ¿Cómo es la participación? ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo ¿De dónde acceder? Viene? Claro. ¿De dónde viene? Bueno, la Escuela del Humedal nace como una propuesta de programa Portales del sitio Ramsar Delta del Paraná. El sitio Ramsar Delta del Paraná son 243.000 hectáreas que están entre San Jerónimo de Santa Fe, el departamento de Santa Fe, y Diamante, las islas que están ahí. ¿Y cómo accedemos a las islas? Bueno, esa pregunta nos la hicimos en el Comité Intersectorial de Manejo, que es ese comité que hace que el plan de manejo se vaya ejecutando. De hecho, ahora se están reuniendo en Monje, Santa Fe. El comité está formado por tres jurisdicciones, por tres partes, Entre Ríos, Santa Fe y Parques Nacionales, o sea, Nación. Las tres jurisdicciones son parte de ese comité, más distintas ONG. Y ahí dentro de ese lugar está, creamos el programa Portales, que es un programa que busca posicionar distintos ingresos a el sitio Ramsar, porque el humedal, viste, vos lo ves así de la barranca y no ingresás, digamos, seguro, fácilmente. Seguro. Entonces, estos espacios se crean para eso y es un proceso en construcción. Entonces tenemos declarados Portal Las Cuevas, Portal Diamante, Portal Monje y Puerto Gaboto, que son los dos de Santa Fe. Que eso es una intención del portal mismo de la ciudad o la comuna de ser portal de ese sitio. Y en ese programa lo que vamos construyendo es la parte de cartelería, de propuestas de cómo dar la bienvenida y la formación de agentes locales, claro, o intérpretes del humedal, nosotros les llamamos. ¿Qué pasa? Sí, no, quería preguntarte porque esta es una zona muy requerida para la ganadería también y vemos que aparecen con el tema de los incendios en toda esa, en esa zona, aparecen nombres de personas que son dueñas, que uno dice, bueno, ¿cómo llegaron a ser dueños? No sabemos, pero que pretenden introducir la ganadería, es decir, ¿cómo cuidar? Porque justamente es un recurso que si se lo pierde no se recupera más o cuesta muchísimo tiempo poder volver a recuperarlo, ¿no? ¿Cómo hacer esto de suplir esto por los intereses económicos que muchas veces se tienen? Bueno, la convención Ramsar y los sitios Ramsar son sitios compatibles con, o sea, se busca que las producciones sean compatibles con la conservación, claro, o sea, del lugar. Entonces, claro, no decimos no a la ganadería, sino que hay un componente de ganadería que trabaja localmente para justamente en la zona de islas se puede hacer ganadería sostenible. Seguro, una convivencia. O sea, claro, es la convivencia entre el humedal y el ganado. Así como está eso, está el componente de pesca y peces, que también busca poner en valor la actividad pesquera, que la comunidad local pueda pescar menos y ganar más valor, digamos, de lo que está pescando. Y está el componente ecoturístico que estoy yo. Y esos son los tres componentes que tiene que ver con medios de vida, o sea, que tiene que ver con cómo producimos en esos espacios de humedad. Y en el componente ecoturístico trabajamos con la Escuela del Humedal, el programa Portales y la Escuela del Humedal. Y la Escuela del Humedal nace como una necesidad de tener continuidad a través del tiempo, porque ¿qué nos pasaba? Dábamos una charla, venía un grupo de gente, se quedaba encantada y se iba. Y después venía otro grupo de gente, se quedaba encantada y se iba. Entonces, bueno, buscamos un proceso y el proceso es este. Trabajamos mucho sobre lo... De hecho, nos pasó que iniciamos la Escuela de Humedal en los portales Las Cuevas y Diamante, con la intención que sea solo gente local, y nos encontramos con que se anotaron muchos del lado de enfrente. Bien ahí. Entonces, bueno, eso, como mensaje bueno. Claro, pero en ese momento no era lo que buscábamos, era como que no, pero queremos ser gente local. Bueno, dale, sumamos. Hablamos. Sumamos y nos encontramos con que se generó algo, pero en el primer módulo. O sea, el primer módulo nos encontramos eso, que se generó algo increíble, bien, una dinámica increíble. Y mismo una de las chicas nos dijo, bueno, me vengo como parte de otra provincia y me voy, vine como parte de otra provincia y me voy como parte de un mismo territorio. Tal cual. Y trabajamos mucho ese concepto. Los límites son políticos, no geográficos. O sea, pensá que los Chaná, ese era su territorio. La gente original, los que estaban originalmente en este territorio, tanto los guaraníes como los Chaná, se movían en el agua. O sea, eso era la avenida de 9 de julio de hace 600 años. O sea, tener que... Verónica, ¿y cómo ves, teniendo en cuenta poner un productor ganadero o un productor industrial, cómo ves el involucramiento de estos sectores por ahí, de un poder económico? Que, ¿te acuerdas cuando acá habían los arroyos que la empresa que daba el arroyo tenía que cuidar por lo menos, que fue, dio resultado, no sé cómo está eso? Pero se involucran con esto, se preocupan, porque viste que también hablamos de un grado de contaminación de los sectores de los humedales, también bastante importante, que es por desechos industriales, bueno, hasta desechos de ciudades que tienen procesos cloacales. ¿Cómo ves el involucramiento de estos sectores? Hay un sector, hay un grupo de gente que ya empieza a tener otra mirada. Bien ahí. Pero lamentablemente todavía somos los menos. Pero sí hay un sector que empieza a tener otra mirada. Lo que pasa es que el tema económico sigue prevaleciendo sobre el tema de sostenibilidad, de cuidar el territorio. Y, a eso le sumo el tema de legislación. ¿Cómo estamos hoy? Si querés llamarle ahí, sí, me encantó la frase de hoy, que no era límites políticos, pero ¿cómo estamos con legislación hoy en la provincia de Entre Ríos y en ciudades, y si hay ejemplos a tener en cuenta con respecto a los humedales? Concordia es un ejemplo bien, a tener en cuenta. Concordia tiene un ordenamiento de los humedales, o sea, ya tiene reconocido los humedales. Como siempre, tiene una comisión que funciona en favor de los humedales, un comité técnico. Lo que pasa es que acá siempre pasa lo mismo, es el tema de ejecución. Perfecto. Es cuando la aplicación, la implementación de los intereses que juegan en esa implementación. Entonces, sí, hay también una realidad a nivel... en general, que estamos retrocediendo en muchas cuestiones ambientales. Entonces, sí, yo lo veo a eso, lo observo tristemente, pero... Tenemos que sostenerlo con fuerza, desde el primer momento que se se hace una asamblea, alguna reunión por el cambio climático, y por allí los países que más contaminan no van, no parte, ahí también te da un poco el parámetro, o teniendo hoy esta actual conducción a nivel nacional, que dicen, eso es una tontería. Es decir, creo que luchar contra eso también cuesta, ¿no? Yo siempre traté de trabajar desde lo propositivo. Y admiro gente que se pone en otra, con otra impronta, porque yo me gusta trabajar desde lo propositivo. La escuela del humedal tiene que ver con eso. Tiene que ver con generar comunidad, bien, de sentir que no estás solo, de articulación con diferentes sectores. Los profesores de la Escuela del Humedal, por definición, por diseño del programa, son personas que trabajan en el territorio. Entonces nosotros queremos que sean especialistas, tenemos el CONICET ahí, tenemos grandes universidades alrededor, tenemos gente muy formada trabajando, son especialistas que están en el territorio, y muchas veces lo que les pasa es que no tienen acceso a la realidad local, digamos. Es muy loco, pero es real. ¿Pero por qué? Porque no conocen. Y es gente que está ansiosa por compartir. Digo ansiosa y me acuerdo de Ariel, que estuvimos hace el fin de semana pasado con mamíferos. Y el nivel de ansiedad por compartir todo su conocimiento, un tipo que sabe, tiene una experiencia de campo, ha estado en la Antártida, ha estado en el sur, en parques patagónicos, en parques en Iberá, en Iguazú, es un tipo que, es más, es de acá de Concordia. Mirá, es biólogo, Ariel Carmarán, de acá de Concordia, y el tipo tiene una pasión y un amor por su, y una ansiedad por compartir, que no nos daban los tiempos, y eso, esos vínculos con esas personas quedan para adelante, para que, entonces esperamos que la escuela siente una base de relaciones en el territorio, en ese territorio que hemos hecho con Ariel, justamente hemos desarrollado dos travesías por la Tierra del Agua, que dos travesías en kayak, uniendo todos esos territorios. Tenemos planificadas jornadas de limpieza y ahí con Parque Nacional Predelta, de limpieza y puesta en valor de un lugar que es increíble, pero está en Diamante y es hoy un lugar donde nadie cuida, digamos, la azotea. Entonces, sí, que es una pena, ¿no? Viste que tanto se luchó para lograr un parque nacional, que es el primero que tiene la provincia, bueno, más allá del Palmar, exacto. Pero en ese sitio de cuidarlo, que después es una pena que se lo... Tenemos dos parques nacionales en humedales, ahí en el de Islas de Santa Fe, poca gente lo conoce. Es un parque que hace poco inauguró el uso público, está en el corazón del sitio Ramsar Delta del Paraná. Y son lugares que todavía son poco conocidos, ¿no saben lo lindo que es ese espacio? Así, o sea, como poblador entrerriano, santafesino, argentino, del mundo, ¿cómo hacemos para colaborar? Es ir a las reservas naturales, ir a los parques naturales, contratar guías locales que nos cuenten, que aprender eso ya es un montón, porque ya te, primero te cambia la visión, segundo estás contratando un guía local, estás generando trabajo. Nosotros ahí dentro de la Escuela del Humedal tenemos gente que es guía, gente que es profesor, gente que es director de escuela, gente que quiere poner un comedor de pescado, que hace 30 años que quiere poner un comedor de pescado, hicimos una minga para colaborar con su emprendimiento y nada, está ahora ella armando a mano sus, ella es una mujer que tiene sus hijos y está armando los baños como para que poder recibir gente en su lugar. Estas cuestiones son las que cambian la realidad. Por ahí las políticas, sí. Sí, sí. Yo me entusiasmo, perdón. No, yo también me entusiasmo. Yo tengo una deuda con eso, el caso. Pues nos anotamos un montón de veces. Sí, nunca lo hicimos. Algo, hacer alguna traducción. Bueno, los voy a invitar, no, los voy a invitar ya. Nos anotamos un montón de veces, pero después no llegamos, Más allá de esto, de que está buenísimo lo que contaste, yo siempre apelo al tema de las políticas, porque me parece que eso asienta las bases. A partir de esta, de la erupción del tema humedal allá en Medio Oriente, y ¿hay lugares ejemplo así como para tener en cuenta de políticas públicas, casi te hablo de eso, que vos veas que dan fruto? Y acá te lo llevo al planeta, hoy con acceso en los dispositivos a cualquier parte del planeta, ¿hay investigaciones que vos veas, che, esto están haciendo un gran laburo? En el planeta, te digo, viste que la problemática de los humedales global, ¿se toman ahí ejemplos de...? Bueno, en Iberá mismo, bien, o sea, nosotros bien, tenemos un problema. Argentina, obviamente. En el Impenetrable, el trabajo bien que ha hecho Rewilding es tiene, o sea, como todo trabajo, tiene sus conflictos y sus cuestiones que pueden llegar a ser cuestionables, pero han hecho un gran, han sentado las bases, un gran trabajo que inició en la provincia en Corrientes, ¿no? Inició el para la reserva Natural Iberá, es una reserva provincial, es un parque provincial, y después recién vino el Parque Nacional, pero después de años. Sí, todo el trabajo que se habló en su momento de que el mariscador, la persona que cazaba, se transformó en guardaparques y toda esa historia que uno romantiza, es un trabajo que hizo Parques provincial. O sea, yo estudiaba, que los ejemplos están cercanos. Están cerca porque también estamos hablando acá, de un caso en Concordia que hablamos el humedal, nosotros lo traíamos constantemente, y de repente están edificando como si nada, tierra, todo, maquinaria. Sí, y nadie se cuestiona también. Decís, lo planteábamos acá, nosotros fuimos un mojón que lo tuvimos constantemente al aire, pero el otro día pasé, seguían laburando las máquinas. Sí. Tiene impacto en los vecinos, porque me imagino que cuando llueva fuerte otros vecinos se van a complicar, pero aparte en lo ambiental eso era todo como una selva hermosa, claro, ¿no? Claro, sí, no, sí, está, no está más, no está, bueno, más. Ejemplos causa, también en ciudades hay, no me acuerdo exactamente qué ciudades, pero hay en ejemplos de desarrollo de estructuras verdes, donde, o azules le llaman. Estoy tratando de acordarme el nombre en castellano, pero básicamente nosotros hemos logrado impermeabilizar las ciudades. Ese proceso que estás comentando es un proceso de impermeabilización. Entonces, ¿qué pasa? Llueve en un punto y en menos de un minuto está en el punto más bajo de la ciudad. Sí, inundaciones sí, rápidas. Claro, sí, ha pasado en Bahía Blanca, ha pasado en Corrientes. Nos ha pasado acá en Concordia, no vayamos lejos, ¿viste? Pero inundaciones rápidas. Noticias a nivel nacional. Claro. De Santa Fe, lo que pasó también. Bueno, ¿viste? ¿Qué pasa? Nos estamos impermeabilizando y hay ciudades que hacen ese proceso de repermeabilizar la ciudad. Entonces, pero punto número uno, hay que pensarse como un sistema. Ahí está, ahí está. Entonces, no hay que pensar un lugar solo porque no sirve, porque eso tenés que pensarlo con un sistema, lo podés ir abordando en cuenca, a modo cuenca, pero en realidad tenés que pensarte como un sistema. Y donde se crean lugares de infiltración, donde empezamos a imitar la naturaleza. Bien. O sea, todo lo que descompusimos lo empezamos a imitar. Entonces, creamos desde los techos verdes, o sea, estructuras que capten agua y que la retengan, que capten agua y la lleven a, por ejemplo, un estacionamiento subterráneo que está preparado para recibir agua en lluvias rápidas. Lo planteo como un sistema. Claro, ¿no? Como, claro. Hasta al costado de los caminos reciben aguas en distintos lugares de estacionamiento, que se van formando micro lugares de absorción. Bien. es un cambio, pero necesita abordarse como un sistema. Sí, si eso no se hace como un sistema, no... No va a dar resultado. No sirve, claro. No sirve. Hoy también que planteamos una ciudad, el tema de la construcción de asfalto, y en Europa, por ejemplo, están eliminando los asfaltos y están poniendo justamente este sistema para poder absorber el agua. Asfalto permeable. Acá en la UTN, yo no llegué a ver, pero vi hace poco... No, llegué a asistir, pero vi hace poco que daban una charla justamente de esto. Uh-huh. No sé qué tan avanzados están, no lo puedo decir. Lo que pasa es que lo hacen en el tema académico. Uh-huh. Luego hay que llevarlo a la práctica. Hay que implementarlo. Seguro, pero bueno, seguro. Es un comienzo. Claro. Seguro. Es un comienzo. Pero acá se está trabajando en un código de ordenamiento urbano que se puede abrir la participación justamente para generar también este tipo de avance de un sistema... Porque sabemos lo que sufrimos acá, te llueve fuerte y te quiero ver, ¿o no? Claro, sí, pasa. Bueno, que seguimos rectificando los arroyos, entubándolos, son cuestiones que hoy en grandes ciudades europeas, por ejemplo, están revirtiendo. Claro. O sea, abren los entubados, crean espacios verdes, biocorredores... Uh-huh. Y no, bicisendas, claro, lugares donde las personas puedan ir y recrearse. Siempre el paisajismo está muy asociado con todo esto. Claro, paisajismo contempla parte de eso, ¿no? Claro. Todo. O sea, ahora, qué importante esto, ¿no? De la escuela, teniendo en cuenta que para que haya un sector de presión para como comunidad, tenemos que conocer de estos temas, tenemos que hablar, tiene que ser cotidiano, tiene que estar arriba de la agenda, tiene que estar arriba de la mesa, ¿o no? ¿Sabés qué hicimos? Hace poco, estoy muy, muy, muy contenta. Hace poco hay una escuela en Las Cuevas, en la comuna de Las Cuevas, la Escuela 9. Armamos un proyecto, en realidad el proyecto no salió, es un proyecto para una guardería de kayaks en una escuela primaria que está cerca de la costa. La escuela de 9 iba a brindarle a los chicos una formación en kayakismo, claro, con un profesor dentro de la currícula. Bueno, logramos que el proyecto no salió por distintas cuestiones administrativas. Pero logramos que el prestador local, que tiene las cabañas, preste los kayaks a la escuela. Se contrató un profesor de kayakismo y le va a dar clases de kayakismo a los chicos. Bien, chicos que hay una característica que es, son chicos que se quieren quedar en la localidad, que aman su lugar. Seguro. Y que por ahí no tienen tantas oportunidades. Claro. Y esta sería una oportunidad, ¿para qué? Porque al humedal, como lo visitas en kayak, en lancha, y no tienen, no ven el agua como algo recreativo. Claro. El local, el agua es un lugar de trabajo y sacrificio, en general para los hombres, en general digo, tenemos una de las alumnas que ella hace pesca y hace un montón de actividades que tradicionalmente se ven para el hombre, pero hay con este trabajo lo que intentamos es romper un poquito con eso, pero con la intención que ellos mismos vayan encontrando ese espacio y disfrutándolo y apreciándolo desde otro lugar. Y el día de mañana puedan brindar ese servicio y quedarse en su lugar. Claro. Que muchos de ellos se ven obligados a ir a trabajar a otros grandes ciudades como Rosario, Paraná, en albañilería, en cosas que por ahí no tienen interés porque no se han generado oportunidades a nivel local. ¿Y cómo ves estos grupos de gente en el nivel de organizarse? Vos hablaste al principio, hablaste de generar comunidad. Yo, para mí, es el fundamental, camino. Claro. Pero viste que hoy está instalado el cooperativo. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? La cooperativa de pescadores, que tienen un parador. Ahora celebramos. Aparte hacen una empanada, te la recomiendo. Sí, sí, sí. Extraordinaria. ¿Cómo ves a la gente predispuesta para...? No, Muy difícil. Bien, sí, yo lo vi. Bien, digo, bien, porque es el análisis que yo hago. De hecho, sí, de hecho, comenzamos con... yo no estaba, se comenzó con el proyecto, porque yo soy parte del programa Corredor Azul. El programa Corredor Azul es un programa de 10 años, donde la primera fase se hizo como un diagnóstico, en la segunda fase se empezaron a implementar determinadas cuestiones, y en la tercera fase, que es esta en la que estamos, se están, bueno, ejecutando eso, mucha implementación. Cuando entré en los últimos 9 meses de la segunda fase, habían trabajado para hacer una asociación de ecoturismo en las cuevas. Bueno, no, sin el empuje externo, esa asociación cayó. Forzar asociaciones cooperativas desde... primero asociarse y después conocerse y ver cómo trabajamos en conjunto es muy difícil. Sí, coincido. No imposible, pero no, es no muy difícil. Sí. Entonces, para mí, la base es crear comunidad y después ver cómo nos asociamos y que naturalmente esas asociaciones o cooperativismo o lo que sea se vayan dando para poder formarnos nosotros como gente que quiere realmente trabajar con Pablo, con César, porque somos personas. Por suerte, ejemplos también, sociales, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en Formosa, esta laguna, se me fuera el nombre, ahí en donde está el Parque Nacional Bañado la Estrella, exacto. Ahí donde hay una comunidad que también empezó a plantear, decir, nosotros no nos queremos ir de este lugar, ¿no? Y hoy se han posicionado, han sido declarado el lugar como una de las bellezas internacionales, esto le ha generado mucho turismo en el parque en Iberá también, Carlos Pellegrini, lo que ha crecido también, gracias al empuje también, muchas veces tal vez de alguna ayuda, pero de los mismos pobladores que dijeron, nosotros queremos quedarnos acá, algo tenemos que hacer, ¿no? Y viendo el turismo como esta opción también, ¿no? Que me parece válido como ejemplos también, ¿no? Se me voló el horario. La verdad que me encantó igual la charla. Esperemos repetirla. Contá con nosotros para difundir cualquier tipo de actividades, cualquier tipo de temas que quiera. Pero la verdad que me encantó que haya venido al programa. Y está bueno tener a Verónica acá en Concordia. Yo ahora aprovechando, yo pensé que estaba en Diamante. Ella me decía que por ahí viaja. Entonces, no más. Claro, entonces yo le digo, bueno, vamos. Nosotros estamos con la canoa. La travesía. Sí, bueno, que podemos hacer a César siempre te comparto. Sí. Vamos a ir. Vamos a ir. Tenemos que ir. No tengo excusa del tema que antes que los horarios... Granito, no vayamos... No, esta época ya viene el lindo. No, probablemente en febrero hagamos la tercera travesía por la Tierra del Agua. Ahí está, para ir agendando. Ahí está, agendamos. Buenísimo. La verdad que buenísimo, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, un gusto, Pablo. Contá con nosotros y ves la posibilidad. Bueno, igual está contacto César de alguien que quiera hablar desde allá. Telefónicamente siempre va a ser un gustazo tenerlo acá en el programa, más que nada en el marco del micro que lleva adelante César. Bueno, César, brillante. Perfecto. Bueno, como siempre. Ahí estamos, buscando siempre temas interesantes que muchas veces estas cosas no salen en los medios, pero es un trabajo que se hace silencioso y me parece que la gente lo tiene que saber también, ¿no? Ahí está, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.